buscarme algún billete. Pero hay tanto loco suelto que ni Superman se mete. Y el hombre araña, hazme la maleta. Los federales de la salsa. Hazme la maleta que me voy. Ojalá lo meterán preso por bachaquear. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy jueves 26 de enero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo. Y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, Luiller Loyo. ¡Mua! ¡Qué beso tan rico, Luiller! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos aplausos, besos, apapachos, a mapuche, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, y abrimos con buena salsa hecha en casa, hecha en Venezuela. Se trata de los federales de la salsa con Federico Junior. Popurrí número 2, homenaje al malo del Bronx. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Por cierto, ayer nos estuvo visitando en el programa de José Gregorio Acero, Federico Betancur, un encanto de persona, no lo conocía. No lo conocía personalmente, valga la redundancia, un encanto de persona y una gran figura de la salsa nacional, del movimiento salsero nacional. Así que bueno, ¿quiénes le escuchan buena salsa? En Alba Ciudad, con la salsa de acero, a lo largo de nuestra programación y sobre todo haciendo énfasis en la salsa hecha en casa, salsa nacional. Así es. Bueno, señores, mucho que comentarles el día de hoy. Y bueno, ayer se llevó a cabo la cumbre del CELAC. Y bueno, la participación del presidente Nicolás Maduro. Unidos revertiremos cualquier decisión contra nuestros pueblos. Y eso lo hemos demostrado sobre todo en los últimos años, que han estado desestabilizando, que si con la descarga de la rechera, que si con el rollo este de las guarimbas, la mismísima OEA con Almagro. Y ha sido gracias a la CELAC una Sur y los pueblos unidos, pues se ha podido frenar la arremetida imperial, ¿no? Y bueno, el presidente Nicolás Maduro pues señaló que solo unidos América Latina y el Caribe lograrán revertir cualquier amenaza de fuerzas imperiales que tengan como objetivo afectar los pueblos de la región. Tengo la certeza de que nuestra región, presentándose reunida, unida, con un criterio común sobre los temas vitales, logrará revertir cualquier decisión que pretenda afectar la vida y los derechos de nuestros pueblos, dijo el jefe de Estado durante su intervención en la quinta cumbre de la CELAC, que se realizó en República Dominicana. Agregó también que Venezuela se por el servicio de los pueblos para gestar la nueva visión necesaria. Venezuela también propuso agenda de consulta y decisiones presidenciales. Nuestro presidente puntualizó que Venezuela ha propuesto la necesidad de una agenda de consulta y decisiones presidenciales con temas centrales de la vida económica, comercial, financiera, política, migratoria, cultural, de la paz y el desarrollo de la región. No es difícil identificar estos temas. Están identificados en los principales documentos que hemos trabajado durante estos años y podría establecerse. Pienso y sugiero un mecanismo de consulta permanente que nos lleve a asumir una cumbre extraordinaria de la CELAC para abordar todos los temas de la realidad de nuestra América y de este mundo que está en pleno desarrollo, puntualizó. En ese sentido, citó como ejemplo mecanismos y modelos de seguimiento como el de la Unión Europea, en donde los representantes de estados y de gobiernos se reúnen periódicamente para hacer seguimiento a las políticas. ¿Cuántas veces al año se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno para ver los temas más urgentes de los intereses comunes de la Unión Europea? 5, 6, 7, 8 veces. Así que no estaría de más asumir una agenda de prioridades y consultas con los temas vitales de nuestro continente. Tengo la certeza de que nuestra región, presentando reunida, unida, con un criterio común sobre los temas vitales, logrará revertir cualquier decisión que pretenda afectar la vida y los derechos de nuestros pueblos, sentenció el mandatario al tiempo que reiteró, juntos nos haremos respetar. También Maduro agradeció el apoyo de los países del bloque en rechazo al decreto injerencista del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que considera a Venezuela como una amenaza para la nación norteamericana. Agradezco profundamente el acompañamiento de consenso y unánime en solidaridad y apoyo para Venezuela, expresó. También se refirió a la importancia de consolidar la paz en la región latinoamericana y caribeña y se mostró agradecido por el respaldo de la CELAC al proceso de diálogo en Venezuela que lleva adelante el gobierno nacional con sectores de la oposición política, reuniones que cuentan con el acompañamiento de expresidentes del Vaticano y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. También ofreció la hospitalidad y la solidaridad al pueblo dominicano en la preparación de la cumbre. Recordemos que la CELAC está integrada por 33 países y tiene como propósito profundizar la integración política, económica, social y cultural de los más de 600 millones de personas que habitan en América Latina y el Caribe. Así que tenemos también las participaciones, debemos resaltar, las participaciones del presidente Rafael Correa en la quinta cumbre de la CELAC, quien señaló que América Latina requiere arquitecturas financieras propias para que el ahorro de sus pueblos se quede en la región. El presidente de Ecuador, el economista Rafael Correa, afirmó este miércoles en la quinta cumbre de la CELAC que es necesario construir arquitecturas financieras propias para que el ahorro de los pueblos latinoamericanos se quede en Sudamérica. El presidente ecuatoriano también manifestó la necesidad de la unión de las naciones que componen la CELAC, porque así les pondremos las condiciones al capital transnacional. Si estamos divididos, serán ellos quienes nos pongan las condiciones. Hizo una reflexión sobre la democracia y brindó un ejemplo que vivió en el desarrollo de la quinta cumbre de la CELAC. Debemos hacer un compromiso radical con la democracia. La noción de meritocracia es la diferencia entre democracia y aristocracia, advirtió. Y narró que cuando fueron a almorzar en el marco de la quinta cumbre con los presidentes de la región, se subió a una buseta con los otros mandatarios y saludó al chofer del transporte de los dignatarios. Como lo hago siempre, acotó, y al bajarse, el chofer le estrechó la mano y le dijo, usted es el único que me saludó. Con este ejemplo, el presidente Correa dijo, no debemos olvidar a quienes nos debemos y también de dónde vienen. Ese gesto de Rafael Correa también era un gesto de Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Rafael Chávez Frías, tú lo veías y ¿cómo está, ¿cómo está, señora María? Y cuénteme, y usted me trae el café el día de hoy. Y cuénteme, señora María, ¿y dónde vive usted? ¿Y usted tiene hijos? Ah, tiene 5. Ay, tiene nietos. ¿Y cuántos nietos tiene, señora María? Tiene 10 nietos. Ay, ¿cómo hacen ustedes? O sea, viven todos en la misma casa. Ay, sí, presidente. O sea, que no, tenemos que ver porque hay que crear viviendas dignas. Y dígame, señora María, ¿cuántos ingresos hay en su casa? ¿Qué es lo que comen en su casa? Y con esos ingresos le alcanza. Y por eso el presidente Chávez estaba cercano al pueblo, porque él era pueblo y no perdía la oportunidad para hablar con la persona en situación de calle que se encontraba por el silencio, con la señora que le vaciaba la papelera de la oficina todas las mañanas, con el escolta, con el campesino. Llegaba un pueblito, entonces el campesino que estaba sentado en el zaguán. Y por eso el presidente Chávez no perdía la conexión con el pueblo y estaba informado del día a día, de la cotidianidad del pueblo. Y eso lo hace Rafael Correa. Cuando yo fui a Cuba me contaban que Chávez manejaba. No, a mí me hice en un viaje. ¿No? Eso fue un viaje que hice ya hace unos cuantos años, Y el chofer que nos llevó a Varadero dijo, no, yo también, yo le manejé al presidente Chávez. Y bueno, no le pude manejar porque me dijo que me sentara en el asiento de atrás porque le gusta manejar a él. Y cuando el comandante Chávez estaba en Cuba, estaba como un cubano más en las calles, ¿no? Y Rafael Correa agarra su bicicleta y empieza a montar bicicleta por las montañas de Ecuador y por todos los pueblos. Y eso es lo que hace que un funcionario, más allá de que sea presidente o sea director de una institución o sea ministro, no pierda el contacto con la realidad. Muchos se burlaron de una María Corina que no sabe cuánto cuesta el ticket del metro. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a agarrar a cualquier ministro o a cualquier director o a cualquier viceministro y vamos a preguntarle en cuánto están vendiendo el kilo de tomate, en cuánto están vendiendo el kilo de arroz, incluso en cuánto está el pasaje de una camionetica. No nos faltará el que diga a 60, que es la versión oficial, cuando desde hace 2 meses nos están clavando 100. Entonces, no nos burlemos porque una María Corina no sabe cuánto cuesta un ticket del metro, cuando estoy casi segura que, siendo generosa, el 80% de los altos funcionarios no sabe cuánto cuesta un kilo de cebolla, cuánto cuesta un kilo de tomate, o en cuánto están clavando el kilo de papa, o en cuánto están clavando el kilo de pollo. ¿No? Y entonces, bueno, ahí está. Y Rafael, qué bueno que Rafael Correa lo soltó en la cumbre de la CELAC. Y no porque esté hablando del caso venezolano, sino que eso es algo muy común, tanto en nuestros países como en los países del primer mundo. Ese divorcio de la dirigencia, ese divorcio de la burocracia gubernamental con la realidad que están viviendo los pueblos. Entonces, seamos como Chávez. Como servidor, los que somos servidores públicos, seamos como Chávez, hablemos con la gente, escuchemos a la gente y sobre todo reconozcámonos como gente y no vamos a perder la dignidad por agarrar una camionetica, por agarrar el metro o por sentarnos a tomarnos un café en cualquier taguarita. Seamos como Chávez. Bueno, sobre la CELAC, el jefe de Estado ecuatoriano, quien entregará el poder el 24 de mayo de este año, expresó que las naciones miembros han demostrado al mundo que no necesitamos a la OEA para resolver nuestra diferencia. La OEA, al igual que la CELAC, debe ser un espacio para dirimir nuestras diferencias con Norteamérica. Consideró que se puede avanzar mucho este año con Venezuela dirigiendo el grupo de países no alineados y Ecuador en la coordinación del G77. Se debe buscar una mejor forma de organizar el mundo. Debemos buscar una mayor defensa de los migrantes por humanidad, por solidaridad y crear condiciones de paz para todos. Mientras no se resuelva una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales, explicó el mandatario ecuatoriano. Otra intervención interesante, la del presidente cubano Raúl Castro, quien señaló en la CELAC que el retorno del neoliberalismo agravaría las condiciones sociales de América Latina y el Caribe. El presidente de Cuba, Raúl Castro, manifestó este miércoles durante la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que en un retorno del neoliberalismo agravaría las condiciones sociales de América Latina y el Caribe. Un retorno del neoliberalismo incrementaría la pobreza y el desempleo, agravando así las condiciones sociales, dijo Castro desde Bávaro, Punta Cana, República Dominicana. También calificó de preocupante las declaraciones emitidas por el nuevo gobierno de Estados Unidos, ya que ponen en riesgo nuestros intereses en las esferas del comercio, el empleo, la migración y el medio ambiente. En este sentido, señaló que espera que la nueva administración estadounidense opte por el respeto a la región, al tiempo que mencionó que es imprescindible establecer acciones comunes para hacer más efectiva la gestión de la CELAC y así enfrentar con éxito los desafíos que se presentan en la comunidad. Castro subrayó que la isla caribeña continuará las negociaciones bilaterales con Estados Unidos sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el respeto a la soberanía e independencia de su país. También el presidente cubano reiteró el apoyo de Cuba a Venezuela en la defensa de su soberanía y autodeterminación ante las acciones externas e internas contra la revolución bolivariana, además de asegurar que continuarán contribuyendo a la implementación del acuerdo de final de paz en Colombia y en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Por otro lado, bueno, que En definitiva, ¿qué arrojó esta quinta cumbre de la CELAC? Bueno, se aprobó la declaración política y 20 especiales para acciones del 2017. En la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se celebró este miércoles en Punta Cana, República Dominicana, se aprobó la declaración política, así como 20 declaraciones especiales y el Plan de Acción 2017. Dichas declaraciones especiales incluyen acciones contra la pobreza, atención a la migración, lucha contra el narcotráfico, desarme nuclear, género, financiación del desarrollo, la seguridad alimentaria y la lucha contra la desnutrición y el hambre. También establece la promoción de la equidad e igualdad de género y la exigencia de la devolución de Estados Unidos a Cuba del territorio legalmente ocupado de Guantánamo y el cese del bloqueo económico y financiero. Además, contempla la cuestión de las Malvinas argentinas, el tema de la hoja de coca, el derecho de los campesinos, la creación de un sistema de salud sostenible, el avance hacia el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y la lucha contra la corrupción. Recordemos que la CELAC está integrada por 33 países y tiene como objetivo profundizar la integración política, económica, social y cultural de los más de 600 millones de personas que habitan en América Latina y el Caribe. Este mecanismo fue constituido durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en Playa del Carmen, México, el 23 de febrero de 2010 y puesto en funcionamiento el 3 de diciembre de 2011 en la Cumbre Fundacional de Caracas. Los presidentes que asistieron a la cita son Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales Saima, Nicolás Maduro Venezuela, Raúl Castro Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. También Andrew Holness de Jamaica, país con el que hicimos importantes acuerdos petroleros. Jocelyn Privert de Haití, David A. Granger, de Guyana, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y el anfitrión Danilo Medina de República Dominicana. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos a tener una mejor calidad de vida. Yo pienso que la paz, lo pensamos mucho, la paz y la transformación en el país empieza con nosotros. Nos quejamos, oye, que cómo es posible, que el desorden, que el bochinche, que cada quien hace lo que le da la gana y de repente somos los primeros en comernos los semáforos o en cruzar la calle teniendo nosotros el semáforo en rojo o en tirar la cáscara de la mandarina que nos comimos y la tiramos en medio de la calle, o agarramos y le pegamos empujones a Raquel y todo aquel cuando nos vamos a subir en el vagón del metro. Entonces estamos hablando de falta de urbanidad y de desorden y quizás nosotros formamos parte de eso. Hagamos el cambio en nosotros y vamos a ver, además de ver el mundo y el país con otros ojos, vamos a darle ese ejemplo a nuestros hijos y nuestros hijos lo irán multiplicando con sus hijos, con sus amigos y entonces se irá transformando nuestra sociedad. ¡Vive sin mal! Nos dice Elemento Extremo, rock venezolano. Por su bien, denle que es muy tarde. Sigue sin cesar, vamos contra el mal. Ponle tu remedio que es pura enfermedad. Todo el mal viniendo va a comenzar sin miedo. Lucha contra el viento y sigue sin cesar. Vive sin mal. Sin mal.

cuando compro menos. No compro consuelos, ni vendo respuestas. Un día compré miedo, me salió bien caro. No propongo escuelas, tampoco el trabajo de los excrementos. No soy redentor, no he tenido patria, ni constitución. Y ha sido la historia, vieja malparida, que me dio una vida según la inversión. En este mercado yo soy otra víctima, valgo porque tengo, no por lo que soy. Diez, 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Gino González y este temazo, Pensando que pienso. Ay, caramba, cómo nos han convertido todo en mercancía. Valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Mentalidad, esa es la mentalidad que nos han inculcado los medios de comunicación controlados por las empresas y por las corporaciones que lo único que quieren es vender. Y nos cosifican. Somos números, somos mercancía. Bueno, a retomar el carácter humanista. Como decía Ali Primera, que sea humana la humanidad. Vaya que nos falta. Bueno, y pensando que pienso. Oye, de verdad que sí, que la cosa está extraña, ¿no? El ministro Ricardo Molina señaló como extraño el colapso del puente Guanape 2 allá en el estado Vargas, ¿no? Este miércoles, el ministro de Transporte Terrestre, Ricardo Molina, aseguró que es muy extraño que un puente que estaba en excelentes condiciones haya colapsado. En declaraciones ofrecidas a Unión Radio, afirmó que el puente de Guanape 2 no tenía ninguna patología y estaba en muy buen estado. La forma en que falló el puente fue muy extraña. Nos causa mucha preocupación y estamos haciendo una investigación. Los equipos estuvieron trabajando toda la noche, ya tenemos un 60% del trabajo realizado y deberíamos traer los resultados al final de la tarde. Ya recibimos la primera parte de los componentes de un puente provisional y lo vamos a colocar a primera hora de la tarde, por lo que mañana a la medianoche debería estar en servicio. Además, señaló que el puente Guanape 1 tiene algunos problemas y hasta los momentos se encuentran trabajando en la solución. El puente Guanape 2 tiene algunas afectaciones, no debe ser el Guanape 1 o 2, ya que esto es una nota que parece que tiene una fallita, y lo vamos a intervenir. Debe ser el Guanape 1, ¿no? El Guanape hasta ayer a las 4 de la tarde estaba en perfecto estado, dijo el que colapsó. Apuntó que tras el asombro del colapso de la estructura, se comunicó con las autoridades de Fumbicis para verificar los movimientos telúricos y añadió que no pasaron vehículos de carga al momento del desplome. Los estribos del puente estaban en perfecto estado. Es muy extraño. Se cayeron los 6 canales. Hay que pensar en todas las hipótesis. No fue una caída natural. Algo parecido arrojó anoche Diosdado Cabello. Bueno, ya les dije sobre el caso del puente de Guanape. Ya fue abierto el paso vehicular por vía alterna hacia Macuto. La vía alterna en el sector Guanape del estado Vargas fue abierto este miércoles en la noche para habilitar el paso hacia Macuto, Caraballeda, Tanaguarena, Naiguata y Caruao. En este momento estamos abriendo el paso vehicular de la vía alterna de Guanape, informó la noche de este miércoles el gobernador de Vargas, Jorge García Carneiro, a través de su cuenta de Twitter. Esta vía alterna fue construida tras ceder este martes el puente Guanape y será complementada con la colocación de un puente provisional de estructura metálica en la vía principal. El secretario de Gobierno en Vargas y presidente del Instituto de Infraestructura de Vargas, José Manuel Suárez, informó a través de Twitter que durante la madrugada de este jueves continuaron los trabajos en la vía alterna al puente Guanape para culminar los otros canales de circulación, que serán en total 6 para garantizar el paso de vehículos. Este miércoles en la noche, el ministro de Transporte, Ricardo Molina, inspeccionó la construcción de la vía alterna, cuya primera etapa se concluyó en 24 horas. Y bueno, se estima que el nuevo puente Guanape tomará de 1 a 3 meses en estar listo. No, bueno, esto con una vía alterna de 6 canales, que son 3 de este y 3 oeste, restablecieron ayer en la noche el paso vehicular. Y bueno, y de acuerdo que a las evaluaciones, pues en 3 meses estaría listo el nuevo puente Guanape. Mientras tanto, bueno, la vía alterna y el puente provisional de metal. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números de teléfonos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Bien. Qué bueno. Buenos días para ti, a Luis Eloy, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de El Atillo. Ay, Dios mío. El puente Guanape, ¿dónde queda realmente? Queda en el estado Vargas, es sí. Lo que, o sea, une La Guaira con Macuto. Une a La Guaira con Macuto. No, eso está después de Punta de Mulato. Entonces, y eso que yo viví en La Guaira, pero yo nunca supe que se llamaba Guanape ni nada de ello, ¿eh? Pero bueno, muchos comentarios sobre ese puente, es verdad. Inclusive hasta mí, por ahí tuve hasta alguna llamadita. Pero bueno, no es eso lo que vamos a comentar. Primero quiero pedir un tanto disculpa a la señora que se quejó antier, no por el comentario, sino por la demora, según ella. Por otro lado, bueno, mil disculpas realmente. Por otro lado, déjame citarte una efeméride que tiene algo que ver con mi persona. Tal día como hoy, en el año 1919, yo no nací ese día, por favor, ¿sí? Sino que la efeméride viene de allí, se inauguró donde hubo un matadero, lo que se llama ahorita el nuevo circo de Caracas. Eso se llama Nuevo Circo de Caracas, por citar que en anterior a esa construcción existía el Circo Metropolitano y algunos otros circos. Okay. Eso se hizo una estructura polifuncional en el hecho, digamos, del escenario para el toreo, para el boxeo, para la lucha, para todo. Allí se han presentado todo tipo de espectáculo, incluyendo cuestiones políticas y musicales, porque de adolescente fui a ver al grupo Menudo allá en el Nuevo Circo, ¿no crees? Correcto, allí se presentó desde político, conciertos musicales, se presentaron luchadores, se presentaron boxeadores, se presentó básquet, se presentó futbolito, se presentó una cantidad de cuestiones, circos, bueno, de todos. De hecho, usted recuerda que le hablé algo del patinaje, la primera vez que se presentó un espectáculo de patinaje se presentó en el Nuevo Circo de Caracas, allí. ¿Qué pasa? Yo me siento, digamos, porque cumplió año el Nuevo Circo y yo nací frente al Nuevo Circo, donde di mis primeros pasos, donde eso era un local privado, lo tomó el Estado, y lo que me duele, y por eso me lastimo, porque me siento lastimado, de que esa construcción esté allí sin ningún tipo de beneficio. No, pero estás totalmente equivocado. Espera, Fernando, allí funciona la Escuela Nacional de Circo. Forman los cirqueros y de paso Circo Funámbulo, que es el que tiene que ver con habilidades corporales, estilo Cirque du Soleil, que es un circo mucho más evolucionado donde no se explotan ni se torturan animales. Allí funciona también la Fundación de Baldas Rebeldes y entonces allí practican, se reúnen, ensayan agrupaciones de rock. O sea, el hecho de que ya no se lleve a cabo la Fiesta Brava no quiere decir que el Nuevo Circo no sirva para nada ni se esté utilizando, porque se convirtió en un centro para la formación del hombre nuevo, de los nuevos artistas. Entonces me parece que ahí está jugando mucho el corazoncito, Fernando. Escúchame en un sentido. Yo lo de la Fiesta Brava no es que haya aceptado el hecho, ¿no?, de que no exista, porque existe, ¿ok? Yo lo que estoy reclamando es el hecho. El Nuevo Circo está enclavado en el centro de Caracas, ¿verdad? Y es una construcción que está entre las esquinas de San Martín, ya desaparecida, esquina de Urdaneta, esquina Salón, esquina Sucre, esquina San Roque y esquina de San Mateo. Esas son las esquinas que circundan al Nuevo Circo. Tiene unas playas inmensas. Y ese es un local, no para que se dé toro exclusivamente. Olvidémonos de los toros. Y no para que sea la cuestión del circo nada más. Eso puede servir para una cantidad de cuestiones. De hecho, yo fui en estos días allí por la cuestión que allí hay instalado algo de la misión Nevado. Está cerca. Está ¿sí? el Centro Veterinario, el CBI de Nuevo Circo. Hay un CDI también. CBI, Centro Veterinario Integral, CBI. Correcto. Ajá. Y yo conozco gente que vive allí todavía, cerca del Nuevo Circo, porque quedan dos edificios de todo lo que había por allí cerca del Nuevo Circo, quedan dos edificios. Yo conozco varias personas y hemos hablado. Por supuesto, yo no estoy en contra de los circenses, pero eso se le puede dar otro tipo de utilidad también, porque ahí cabemos todos, ahí cabemos todos. Y lo que, como se fundó inicialmente, es lo que ha desaparecido estructuralmente. Por eso me lastimo. Por eso me lastimo. No porque no estén dando corrida de toro. Las corridas de toro ya pasaron. Y para mí ya ese de ese tipo de cuestión, lo que me queda es recordarlo. Recordarlo con cariño, recordarlo con amor, recordarlo por lo que fui, recordarlo por lo que no pude ser. Y no por reconcomio. No se pudo, no se pudo. Y punto. En ese sentido yo no tengo nada que ver. Sino que hoy cumple 98 años una estructura que ha debido de mantenerse de otra manera. Te lo digo con honestidad, no porque no estén los circenses, bueno, es bueno repetirlo y lo que existe allí. Eso es una carrera, eso en Cuba es una carrera universitaria, en la Unión Soviética, que se han manejado, se manejaba muy bien, el Circo de Moscú ha sido famoso en todo el mundo, también se le ha dado un carácter universitario. Estamos hablando de un centro de formación, un centro de educación. ¿A ti te parece que educar al pueblo en una disciplina es subutilizar un espacio? Entonces la UNEARTE, que estaba donde estaba el Ateneo de Caracas, es subutilizar el espacio. Una escuela, una universidad, es subutilizar el espacio. Entonces, estamos hablando, y eso, y no estamos hablando que la Escuela Nacional de Circo, que depende, por cierto, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿verdad? La Escuela Nacional de Circo no es el circo de los Valentinos. Allí ni se andan utilizando perros, ni se andan utilizando leones, ni le dan perros de almuerzo a los leones, como hay denuncias por ahí. Estamos hablando de jóvenes que hacen ejercicios gimnásticos, porque hace falta tener un manejo corporal extraordinario para hacer las acrobacias. O sea, de verdad que no me parece que esté subutilizado, y no es solamente, allí funciona una escuela, Fernando. Funciona una escuela. Celebramos la fundación del Nuevo Circo y mira, yo soy del tipo de persona, si bien no apoyo la fiesta brava, no condeno a las personas que como tú les gusta o la ejercieron. Cantinflas fue un torero bufo y eso no lo hace una mala persona. Mi padre era un gran aficionado de la fiesta brava. ¿Por qué? Porque desde niños los llevaban a las corridas de toros iban creando un gusto y en cierta forma hasta se perdía la sensibilidad hacia el sufrimiento animal que las corridas de toros representan. Yo fui a mi corrida de toros cuando tenía 6 años y me llevó mi papá en la Plaza de Toro de las Ventas. Y vi al niño de la capea y vi a Morenito de Maracay y vi a no sé qué. Y en la medida, y realmente sentía cierto dolor con el toro siendo niña. Y en la medida que fui creciendo, fui desarrollando una conciencia. Y eso no quiere decir que mis padres, mis abuelos y todas y las personas que durante la década del 40, 50 crecieron con esa cultura sean malas personas. Pero no se puede decir que el Nuevo Circo está subutilizado porque allí está funcionando una escuela y donde también no solamente se realizan espectáculos circenses y veamos el circo, o sea, veamos el circo con la dignidad, como el arte que es, porque ya los circos no son como a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, donde te tenían a la mujer más gorda del mundo, la mujer barbuda, el hombre de tres patas, el hombre sin extremidades. O sea, es un desarrollo artístico de las capacidades corporales, el que desarrolla, o sea, el circo funámbulo, que es el que maneja la Escuela Nacional de Circo. También hay conciertos de rock, también se dan encuentros, o sea, sigue teniendo el mismo carácter multifuncional, con la diferencia que allí está funcionando una escuela, y una escuela nunca es un espacio subutilizado. Así que ahí discrepo contigo totalmente, Fernando, con todo el respeto y el cariño que nos tenemos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Bueno, son las 10:52 minutos y tremendo bochinche tiene armado Donald Trump, ya que firmó la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México. ¡Construye el muro! ¡Construye el muro! ¡Construye el muro! Ese era el grito con el que los seguidores de Donald Trump respaldaron la promesa electoral de levantar una barrera infranqueable en la frontera con México. Una promesa con la que el nuevo mandatario estadounidense acaba de cumplir. En su tercer día de trabajo en la Casa Blanca, el presidente firmó una orden ejecutiva para autorizar la construcción del muro fronterizo con México, una de sus principales y más polémicas promesas de campaña. El mandatario también suscribió una orden ejecutiva para retirar los fondos federales a las llamadas ciudades santuarios, que son aquellos lugares donde las autoridades locales no persiguen a los inmigrantes indocumentados. Hemos estado hablando sobre esto desde el principio, dijo Trump al firmar ambos documentos durante una visita a la sede del Departamento de Seguridad Interior. La adopción de la medida sobre el muro fue anticipada por el propio mandatario en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el martes en la noche. Planeamos un gran día para mañana en temas de seguridad nacional. Entre otras cosas, vamos a construir el muro, escribió. Bueno, Peña Nieto se quedó helado y entonces dice que lamenta esta decisión y bueno, él pensaba, ¿no?, ir a los Estados Unidos, o sea, tiene una cita con el gobierno de los Estados Unidos, pero está, sí voy, no voy, con una actitud bastante tibia, porque imagínense ustedes cómo se le va a plantar al jefe, ¿no? Dijo Peña Nieto, lamento y reprobo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro, aseguró en un mensaje televisado el mandatario, quien debe reunirse con Trump el próximo martes en la Casa Blanca, pero está, sí voy, no voy, vamos a ver qué terminará haciendo Peña Nieto. Bueno, cualquier cosa, pues el mismo Trump dijo que de alguna u otra forma México iba a terminar pagando el muro, y la verdad es que existen maneras indirectas para cancelarlo, de acuerdo a la página web, el costo del muro, ¿no?, según la página web BBC Mundo. Vamos a ir a la pausa con un tema de la agrupación mexicana Molotov, que tiene que ver precisamente con el desprecio que los racistas norteamericanos sienten hacia la inmigración mexicana, a la que llaman frijolero. Así se llama el tema con el que nos vamos a la pausa. Frijolero. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no te inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dinner. Stay on the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero,

los ojos, pelao. Tenía el bigote, chorreao. Tenía los pelos, parao. Tenía la barba, atrás. Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Tenía los ojos, pelao. Tenía el bigote, chorreao. Tenía los pelos, parao. Tenía la barba, atrás. Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Once, siete minutos. Este tema tan querido por todos los venezolanos, de Carota Ñemi Tajá, El Espanto. Ese tema sí le gusta a los niñitos, es una nota. Bueno, seguimos aquí en La Ventana. Vamos a leer participación de las usuarias y los usuarios a través de las redes sociales. Nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, Juan Guirola. Buen día, ventaneros. Ayudar al presidente Maduro es parte del legado de Chávez con Contraloría Social bien sustentada. Hoy me permito felicitar a Carmen Sainsbury de Torrealba en su cumpleaños. Madre de Beatriz Torrealba, felicidad, nena, felicidad, Carmen. Nos dice Juan Guirola, no permitamos que nadie mienta y hable mal de Chávez y del presidente Maduro. Basta de impunidad y guerra mediática económica. También dice Juan Guirola, el Tribunal Supremo de Justicia, CNE, Contraloría, Ministerio Público, deben aplicar la ley con eficiencia y contundencia a la MUD y secuaces. Oscar Muñoz y Paz me dice, felicitamos a la camarada Enza García por el gran apoyo al proceso revolucionario que realiza diariamente con el programa La Ventana. Muchísimas gracias, Oscar. Un abrazo grande para ustedes allá en el IPASME. Dice Mario Jesús Pérez, como el ministro Ricardo José Menéndez, que sacó una estadística que no era con la realidad del país. Saludos. Sí, bueno, tomó unas estadísticas de unos años anteriores, o sea, no estaban vigentes para dar una charla en un foro internacional. Y bueno, eso me demuestra también, eso ofendió a muchas personas, ¿no? Porque está diciendo, bueno, que se redujo el hambre y se redujo no sé qué y se redujo no sé cuánto en un momento del año pasado en que la cosa estaba pero realmente ruda. Entonces, es ese divorcio que algunos funcionarios pues tienen con la realidad, ¿no? La gente necesita verse reflejada, la gente necesita expresarse y los medios de comunicación social deben de fungir, ¿verdad?, como esa forma también de llevarle a aquel funcionario que por razones de trabajo o de seguridad no puede agarrar un transporte público. Los medios de comunicación deben de llevarle a ese funcionario ese sentir de la gente. Hace falta también análisis crítico. Hace cuando fue la toma de posesión de Daniel Ortega, una usuaria, Silvia Cruz, a quien le mando un besote si me está escuchando, me escribió y me dice, oye, vale, que cómo está la situación política, yo quería ver Lojilla para escuchar a Mario Silva el análisis que iba a hacer, y resulta que en el canal del Estado, en el principal canal del Estado, estuvieron transmitiendo toda la toma de posesión de Daniel Ortega. Esa era una información para hacer una nota o una serie de notas y bueno, y meterla en el noticiero o meterla como avances, pero dejar la programación habitual. Me acordé mucho de Silvia ayer porque yo quería ver Cayendo y Corriendo, porque es un programa que tiene, o sea, además de que te presenta cosas de actualidad, tiene un sentido crítico. La Iguana tiene un sentido crítico y también muestra el sentir de la gente, lo que está pasando en la calle. Y bueno, oh sorpresa, estaban transmitiendo todas y cada una de las participaciones de la CELAC. No digo que no sea importante lo que tuviera que decir Raúl Castro o Rafael Correa o Daniel Ortega o Evo Morales. No es, claro que es importante, pero tenemos que verlo todo, todo ese maratón en vivo. No era mucho más sencillo en el noticiero sacar un extracto de lo más significativo del discurso y continuar con la programación habitual. Son cosas que pienso, o sea, son cosas que pienso hay que pulir. Ok, peguémonos en vivo con la participación del presidente Nicolás Maduro. Oye, pero quedarnos todo el evento, todas las ponencias. Oye, de verdad que más bien lo que da la impresión es que les da flojera procesar esas informaciones en forma de nota. Bueno, vamos a pegarnos y nos olvidamos de eso. Esa es la impresión que da. Entonces hacen falta espacios para que la gente se vea reflejada, para que la gente sea escuchada. Tenemos una llamada, buenos días. Aló, buen día, Enzo. Hola, Carlos, ¿cómo estás, cariño mío? Oye, cayó como anillo al dedo ese comentario, porque es necesario, como hemos dicho, echar eso los discos. Sí. Y usted sabe, Enzo, que soy bien radical en esa crítica a nivel comunicacional, estrategia comunicacional. Sí. No llevamos vida. Pasan directores y directores por Conatel, por el MINSI, por esto, por lo otro. Pero pareciera que el MINSI está aislado del Ministerio de la Cultura, pareciera que el MINSI está aislado del Ministerio de Educación y viceversa. Pues es cuando Chávez dice golpe de timón. Uh-huh. Y le da el zapotazo a la mesa cuando dice, bueno, ¿qué acaso tendré que eliminar el Ministerio de la Comuna? Que se debería eliminar, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, Enza, eso que ese comentario de que si hay extracto o hasta dónde es la importancia de la política comunicacional para generar comunicación política, eso no lo han entendido todos aquellos que han pasado el proceso bolivariano, no lo han entendido. Son tan intelectuales que no han podido encontrar una respuesta mínima para aportar y radicalizar el proceso político, estratégico, comunicacional. Yo sé que después que yo hable van a venir muchos a atender la alfombra roja, porque lo que usted dice, Enza, es cierto. Y se encuentran entonces los dos lados. El ortodoxo, que a la vez la síntesis que recogen de los encuentros, ¿sabes? El CELA, o sea, el CARICOM, etcétera, etcétera, que ya no han vuelto a hablar del CARICOM, es más de lo mismo, no dicen nada nuevo, que si la unidad latinoamericana, o sea, caducaron en su política, y lo digo con responsabilidad, con crítica, fundamento, y para emplazar e increpar, triste y lamentablemente, que hay una política retórica dentro de toda esa camada de intelectuales y lo voy a decir así, a veces frustrado. Entonces dicen los encuentros, Enza, del Movimiento Popular del CELA. Nuevamente aparece la compañera y con todo respeto, la de Colombia está... Piedad Córdoba. Sí, siempre. Hasta que estamos hablando de los movimientos populares, bueno, Piedad Córdoba es lo que asocio, ¿no? Ajá. Y fíjate, Enza. Entonces, allí no aparece el campesino, que es el que sufre. Al que le desaparecieron los paracos, toda la familia. Ah, no, los intelectuales, movimiento popular, y aparecen los mismos. Entonces, los dos extremos, porque entonces cuando te vas a TVS, esa voz sensacional, bolivariano. O te vas a Ávila TV, entonces Pokémon. O te vas a NTV y es el lobby TX, etcétera, etcétera. Entonces te metes en la radio, Enza, resulta ser de que aparece un programa como el que ustedes tienen en la mañana, que creo que es antes de tu programa, que se dice Musicón. Uh-huh. Música y contenido, o sea, ¿qué es eso? Fíjate en qué grado de guerra comunicacional estamos, porque culturalmente el contenido que emana nuestros nuestros instrumentos no tienen chance. Entonces cuando tú propones, Enza, cuando proponen los compañeros, la burocracia, la que le dice a Maduro que todo está bien y la que engañó a Chávez, no deja pasar una alternativa mínima, porque yo soy de lo que digo, Enza, que usted, por ejemplo, usted tiene que hacer los programas también fuera de las cabinas. Yo soy el que digo que los programas de televisión tienen que haber espacio, como muy bien se acordó, dentro de nuestra política, Enza, porque Alba Ciudad es nueva en las alternativas de radio, en las alternativas de las políticas de comunicación. Toda esta Alba Ciudad, la otra, la del sur, todas estas, hablamos con fundamento lo que impulsamos, la política estratégica alternativa comunitaria, y lamentablemente se ha tergiversado y se ha prostituido, tanto a nivel de televisión, en todo su lenguaje. Entonces, creo, Enza, que es importante llevar a un encuentro, no de intelectuales ni ministros, sino de saber qué es lo que queremos y cómo manejamos nuestros instrumentos. Y me parece bien importante lo que acabaste de decir, de cómo nosotros sistematizamos, sintetizamos lo que se emana por televisión o lo que se emana por radio y lo colocamos pedagógicamente para que se vaya reconstruyendo nuestra historia, reorientando nuestra historia en un momento como tenemos de crisis, de guerra cultural sobre todo. Y para culminarte, Enza, nosotros antes de ayer conversamos con un grupo de compañeros de aquí del circuito 4 de Vallecoche, específicamente se iba a colocar la carnetización aquí en el urbanismo. Ojo, no voy a sectorizar la política de carnetización. Yo tengo mis diferencias con eso, ¿no? Pero hay que aportar y ayudar y empujar. Entonces, resulta ser, nosotros no tenemos aquí wifi, porque el ladrón, y así mismo lo voy a decir, el ladrón encargado del urbanismo, hasta el ascensor, eso tiene 3 años, cuando sin funcionar, y nosotros hemos tratado, pero que va. Los carajos se llevaron la plata y dejaron el ascensor inservible. El Cantebé, no hay líneas, etcétera. Ok, nosotros hemos hecho la diligencia esa, pero se ha hecho muy cuesta arriba, ¿no? Pero sin embargo, entonces antes de ayer vinieron a hacer una prueba de wifi. Yo le digo, mira, hay, pero muy, muy débil, y eso puede degenerar el proceso de la carnetización. Y bueno, resulta ser entonces de que no se va a dar aquí en el urbanismo como metodología geográfica para poder ir fluyendo poco a poco y poder agilizar o descargar algunos puntos que se puedan congestionar. Y aparte que es política de Estado, de gobierno. Y luego vamos a abrir la puerta para los compañeros de los distintos sectores de aquí del circuito 4, pues los que puedan venir. Pero resulta ser entonces que ahora nos lo van a colocar, que ayer llamé a unos compañeros y estoy esperando la respuesta desde ayer en la mañana y nada. Eso es grave, porque si nosotros planificamos para acompañar, para aportar, fortalecer y mínimo ir desarrollando y concretando nuestras políticas, fíjate entonces cómo los funcionarios de Estado, de gobierno, no responden frente a esto. Nosotros hacemos todo el esfuerzo, pero no tenemos los instrumentos, no tenemos los recursos, Enzo. Ojo, aquí yo no estoy expresando, mira, ven y dame. No, es una corresponsabilidad. Nosotros aquí montamos organización, montamos metodología, montamos aporte, esfuerzos, horas, hombres, si es de comer, comemos, si no, no comemos, etcétera. Pero es aportar, acompañar y concretar la respuesta a nivel de la carnetización. Entonces, eso es un llamado a, sobre todo al PSUV, ¿ok? Y a todos los factores que escuchen la política que el compañero Maduro ha venido desarrollando. Pues, muchas gracias, Enzo, y disculpa allí la larga. No te preocupes, un abrazo, Carlos Andrés. Dios los bendiga y los cuide. Amén. Salam aleikum. Aleikum salam. Viva Chávez, claro que sí. 11:20 minutos, muy buena la participación de Carlos Andrés. Bueno, queda puesta ahí su inquietud. Y mira, porque hay cosas que también hay, no todo es malo, ¿no? Digo yo, en lo que son medios de comunicación del Estado. Pienso que Venezolana, en el caso de Venezolana Televisión, tiene programas de gran valía, ¿no? Que aportan mucho. Uno de ellos es definitivamente Cayendo y Corriendo, ¿no? Que te hace un buen análisis, y lo que tiene es que tiene un contenido crítico. Creo que es uno de los pocos programas televisivos que tiene la parte crítica, ¿no? Cuando hablamos de la parte crítica, lo que es la revisión hacia adentro, y Pérez Pirela ha sabido expresar el sentir de mucha gente, de la gente de a pie, o sea, lo que padecemos todos y todas nosotras, ¿no? Tenemos también la hojilla también tiene unos buenos contenidos. El programa de María Alejandra Díaz, Las Leyes del Pueblo, también está muy bueno, ¿no? El caso por el mazo dando, yo les voy a ser sincera, a mí me encanta ver a Diosdado. Tiene secciones que me parecen muy enriquecedoras, por ejemplo, lo que es la cartelera, ¿no? Entonces, que te coloquen en una cartelera todas las informaciones negativas de la semana, en otra cartelera las positivas, que toma y retoma videos del comandante Chávez vinculados con el tema que se está tratando en el programa. Además de que Diosdado me parece muy grato, pero el programa tiende a desviarse, es sumamente largo, tiene muy buenos datos, porque tiene datos y denuncias de interés que las viene diciendo ya a las 12 de la noche y no hay cuerpo que lo resista. Para lo que nos levantamos temprano todas las mañanas es que al final del programa yo me lo termino durmiendo. Y tú ves que me tengo que colocar los palitos para dejarme los párpados levantados y los ojos se me van para atrás. Entonces, oye, de repente ser un poquitico más ordenados. Ayer dije, no, ya no, o sea, de aquí a que empiece a dar los mazazos, se hace las 2 de la mañana, porque iban a ser las 12 de la noche. Está bien que tengan allí un grupo de niños merideños y los estudiantes de la Escuela Internacional de Turismo hablando de recetas. Oye, pero mira, son las 11:30 de la noche y todavía falta programa, ¿no? Entonces yo pienso que allí habría que poner un poco de orden, ¿no? Mira, sobre que te voy a hablar del lo que es el caso Alba Ciudad. ¿Por qué no salimos más de la cabina? No tenemos transporte para los equipos. No tenemos equipos. No tenemos equipos de transmisión. Las veces que transmitimos de la calle dependemos que el sitio donde esté tenga una conexión de internet cableada. Nuestros compañeros trabajan con sus equipos personales. Yo soy la directora de la radio y no tengo ni siquiera teléfono corporativo. Yo me manejo con mi teléfono personal y no necesito teléfono corporativo. A mí ese tipo de cosas no me gustan, ¿no? Pero te digo que nosotros tenemos una situación particular bastante fuerte. Somos pocas personas y de verdad que cuando hacemos transmisiones a la calle, Filben, no sé qué, nos reventamos. Porque tenemos compañeros que trabajan hasta más de 12 horas durante 8 días transmitiendo desde allá. Vimos como una opción para salir de las cabinas, transmitir, y bueno, cuando se reincorpore José Ángel Lanz, el coordinador de producción, pues lo retomaremos. Él se encuentra en estos momentos disfrutando de unas merecidas vacaciones que no agarró el año pasado, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las opciones que hemos visto? Por lo menos una vez al mes, una dos veces al mes, una vez a la semana, diferentes programas transmiten desde la Plaza del Foro Libertador. ¿Por qué? Porque no necesitamos el transporte, tenemos la conexión de internet del mismo edificio del Archivo General de la Nación y bueno, lo que hacemos es convocar a la gente a que venga a compartir, ¿no? Entonces, porque muchas veces es fácil cuestionar cosas sin saber qué es lo que hay atrás y uno tampoco va a andar divulgando los diferentes problemas o las diferentes carencias que uno maneja, ¿no? Pero bueno, pero nosotros hemos estado estudiando, hemos estado viendo eso y bueno, estamos atentos a lo que son tus críticas y tus observaciones, pues bueno, les estamos tomando nota y gracias. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con una excelente agrupación de reggae. La intérprete es maravillosa y es un tema muy lindo, se trata del FM y el tema se llama Ángel. Eres tú. Te encontré, tanto te busqué, nunca te fuiste de mi lado, eso lo sé, hoy es otro cuento, nuestro mundo ha dado un vuelco y después de tanto tiempo el amor nos encontró. El destino nos juntó. Y dame tu mano y camina conmigo. Sé que tú eres mi ángel y que siempre lo has sido. Coleccionemos historias más de las que hemos vivido, pero nunca dejes de ser mi amor. Eres mi delirio, mi pasión, mi gran alivio, eres mi escape. Contigo hasta el fin del mundo sin que nada nos separe. Caminando juntos, agarrados de la mano, compartiendo nuestra vida, desechando todo lo malo hasta la muerte. Después de ella, volando junto hasta las estrellas. Thank you. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy en ¿Qué jerga es esta? Presentamos la palabra bululú y su significado es aglomeración, tumulto, muchedumbre. Multitud de personas generalmente ruidosa y desordenada. Gran número de cosas o individuos amontonados. Escuchémosla en una oración. En la plaza hay un bululú. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. El informe del pueblo. El presidente Nicolás Maduro anunció el primer aumento de salario mínimo y pensiones de 2017. El aumento será de 50% y también afectará las escalas de trabajadores públicos, maestros, policías, médicos y las Fuerzas Armadas. He decidido hacer un aumento de salario y de pensión. El Cestatique, bueno, ya tendrá su modificación en el transcurso del año. Cuando se modifique la unidad tributaria, iremos allí haciendo ajustes para que no haya un desbalance entre Cestatique y el salario. Quiere decir que a partir de enero, 40.638 bolívares serán las pensiones y el salario mínimo de nuestro país. Más 63.720 bolívares de Cestatique, quiere decir que el ingreso mínimo integral de Venezuela pasa a 104.358 bolívares. El aumento tendrá carácter retroactivo a partir del 1 de enero, señaló a su vez el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¿En qué consiste el golpe financiero contra Venezuela?

Ay, qué cosa tan sabrosa. Estamos escuchando a Joan Gilberto y Stan Getz con este tema de Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, Desafinado. Antonio Carlos Jobim, Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, nació en Río de Janeiro el 25 de enero de 1927. Ayer hubiera cumplido 90 años el gran Tom Jobim, quien fue un compositor, arreglista, cantante, guitarrista y pianista de bossa nova, música popular brasileña y música clásica. Está considerado como uno de los grandes exponentes de la música brasileña. Jobim es el artista que internacionalizó la bossa nova y, con la ayuda de importantes artistas estadounidenses, la fusiona con el jazz para estandarizar en los años 60 un nuevo sonido, que bueno, que en realidad es el bossa nova, ese nuevo sonido, ¿no? Cuyo éxito popular fue muy destacable. Jobim está considerado como uno de los grandes compositores de música popular del siglo XX. Las raíces musicales de Jobim se encuentran en la música clásica a través de grandes compositores como Claude Debussy, Frédéric Chopin y Aitor Villalobos, que le influyeron decisivamente. A ellos se une al samba y al folclore brasileños, las armonías del cool jazz y los musicales de Broadway. Como pianista, su toque es sencillo y melódico al estilo de Claude Thornhill, aunque en algunas de sus grabaciones llegase a demostrar que podía ser sumamente inventivo. Su guitarra está limitada principalmente a un acompañamiento apacible a los ritmos sincopados del jazz. Su voz suave, sencilla y ligeramente ronca subraya los aspectos emocionales de las letras. Bueno, entre sus composiciones está Desafinado, está Corcovado, Garota de Ipanema. Bueno, la mayoría, ¿no?, de los bossa nova que nosotros conocemos son de Antonio Carlos Jobim, o Tom Jobim, que hubiera cumplido 90 años un día como ayer. Y hoy está de cumpleaños nuestro Gustavo Dudamel, el 26 de enero de 1981, muchachito, vale. 26 de enero de 1981 nace Gustavo Dudamel, oriundo de Barquisimeto, estado Lara. Comenzó los estudios de música bajo la tutela de su padre a la edad de 4 años. Se educó bajo el sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela. Está considerado como uno de los directores de orquesta más fascinantes y carismáticos de la actualidad. Se refieren a él como el hombre que rejuvenece la música clásica y es calificado como un genio musical. Estudió violín y composición musical, asistió al Conservatorio Jacinto Lara con el profesor José Luis Jiménez y luego continuó el estudio de violín en la Academia Latinoamericana de Violín con el maestro José Francisco del Castillo. En el 95 empezó a estudiar dirección de orquesta con Rodolfo Sanglimbeni, luego con José Antonio Abreu. Durante muchos años fue solista de la Sinfónica Infantil de Venezuela, destacándose desde muy temprano como compositor de pequeños ensambles. En 1999 lo designaron como director de música de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Juventud de Venezuela. Gustavo Dudamel se dio a conocer después de ganar el concurso de dirección Gustav Mahler de la Sinfónica de Bamberg en Alemania en el 2004. En el 2005 realizó su debut en los Proms de Londres. En 2006 también fue nombrado director principal de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo y en el 2008 el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, del que la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar forma parte, recibió el prestigioso premio Príncipe de Asturias de las Artes. En el 2009 comenzó su etapa como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles. Y bueno, y aquí tenemos, o sea, con un muchacho tan joven, toda la trayectoria que tiene, orgullo venezolano, independientemente de las posturas políticas, que no, que si unos lo atacan, que sí, porque apoya al gobierno bolivariano, de este lado lo atacan porque el tipo no es contundente en el apoyo al gobierno bolivariano, más allá de su tendencia política. Gustavo Dudamel es un orgullo para Venezuela y es el tipo de venezolanos en el que debemos reflejarnos, no en el bachaquero ni en el vivo criollo. Tenemos llamadas, Luigi, tenemos 2 llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Muy bien, ¿y tú, Enza? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo chévere. Mira, muy muy interesante la conversación que tuviste con Carlos Andrés. Uh-huh. Ah, cuando hablaba que hay un divorcio de Minsi. Mira, Enza, por ejemplo, lo que tú dices, ¿verdad? Mucho, no vamos a decir que todo, porque la mayoría de los que trabajan en el gobierno, como la gente dice, ay, viven felices. No. Ahí hay un poco que quedó calvo y de los otros los cabellos blanquitos y son jóvenes, No, uh-huh. Esa gente trabaja, sí, la gente, señor, cree que se echan aire. Ay, pero no están flacos, pero tienen que comer, porque imagínate, para resistir esto, esta batalla campal, que es constante, que es perenne, tienen que comer. ¿No van a comer? Tienen que comer, porque sí, tienen mucho trabajo, eso es un desgaste. El trabajo intelectual es más fuerte que el que se hace anual, mucho más fuerte. Y tú lo sabes porque tú eres estudiosa en eso. Ahora bien, por ejemplo, mira, yo tengo un amigo que él trabaja en Conatel. Ese muchacho ha hecho posgrado, y ahí está, con un sueldo INSA que no informa. Ahora va a hacer otro posgrado, porque él tiene 22 años trabajando allí. Entonces, él dice que él quiere cuando lo jubilen con un sueldo más o menos. Tiene dos hijos que estudian, uno estudia en la universidad, el otro terminando bachillerato. Pero él se siente muy ahogado, o sea, económicamente. ¿Bien? Porque trabaja solo, no trabaja la esposa, pues la esposa tiene su mamá enferma y ella ve por su mamá. Es una cosa lógica, eso no se puede divorciar de eso. Su mamá y la muchacha tiene que atenderla, más la obligación del hogar. Pero lo que te quiero significa, no hacen una secuencia, no hacen un estudio. ¿Por qué ese divorcio entre el Ministerio de Comunicación y el MIS y el otro? No debe, o sea, no, yo en realidad que no entiendo, no debería, tienen que, ahí tiene que existir una coordinación, coordinar eso. Ajá. Y en cuanto a lo que dijiste de las programaciones, a mí me encanta Cayendo Corriendo, y una cosa que es de acá, que está actualizado, también me gusta mucho cuando trabaja Mario en Los Villas. Uh-huh. Ajá, fíjate lo que pasó la semana antepasada, ¿por qué nos transmitieron completo toda la toma de posesión de presidente de Nicaragua, y le quitaron el poder? Yo digo, sí, que le, sí, quitaron, o sea, el programa. Hubo otra usuaria, no, que se quejó, que decía, oye, vale, de allí pueden sacar notas de prensa, ponlo en el noticiero, pero ¿por qué tumbar la programación? Claro, un resumen, pero ¿por qué tumbar la programación? Porque tú preparas tu programa, claro. Tú no te lanzas así. Me imagino que tiene su preparación, tiene que planificar, programar, eso le lleva tiempo. Yo dije, ya no van a pasar, Mario. ¿Por qué completo? Hagan un resumen. Es más, estoy de acuerdo que lo hagan, no importa. Pero hágalo después, la programación normal, hágalo, y el que quiera quedarse trasnochado, uh-huh, por ejemplo, yo no trabajo, bueno, y mi esposa, podemos trasnochar un poquito, pero por ejemplo en el caso tuyo, ajá, y por ejemplo Antonio comparte contigo la parte de los masazos, que la parte... Yo me la pierdo, porque es que me quedo dormida, o sea, no aguanto. Esa es la que la gente en realidad le interesa, entonces pienso y siento que la primera parte debe ser más resumida, resumirla, y que, porque esa parte, a todo el mundo le encanta ese programa de Diosdado. Ya me deciste que sí, pero a corte, porque es que, mira, la mayoría de la gente que come eso, me quedo dormida. Uh-huh. Me quedo dormido esperando los masazos. Mira, Antonio se queda dormido, él le gusta los masazos. A veces dice, no, me calo esto y ahí se acuesta. Yo sí lo veo, pues, uh-huh, guapeo bastante, ¿no? Entonces, eso es lo que la semana antepasada, toda la programación de República Dominicana, no hagan eso. Él hace su programa muy bueno y da datos muy importantes. Acá, que tenemos que tener esa vivencia. Y lo que tú dices es verdad, de los ministros, muchos no se dan cuenta cuánto vale un tomate, cuánto vale una cebolla. Tienen que hacer un paneo, mandar una comisión para todos los sitios aquí. Es terrible. Ahora Antonio fue a la central mediense, ahí está en una cola, pero pues hay que estar celular de por medio para comprar, le toca a él para comprar una pasta, aquello es un batallón. Y antes era la harina y no alcanzó, ya a mediodía no había nada. Y esa cuadra llena como que si había una guerra, no, y le siguen mandando a la central, que esos son bachaqueros, desde el gerente y todo lo que están allí. No. Sí, tiene que haber organización, control, un control. Así es, Ingrid. A ver, Ingrid, que tienes una llamada, bueno, después de ti. Hablamos luego, mi vida. Chao. Bueno, un beso grande, mi bella. Cuídate mucho. Buenos días. Buenos días, ¿Buenos días? Sí, ¿con quién hablo? Ah, yo soy la señora Blanca, primera vez que yo llego. ¡Ay, bienvenida, Blanca! ¡Qué gusto! ¡Qué bueno! Un abrazo. Mira, grande, cuéntanos. Primero te felicito. Eres muy linda para hablar por la radio, eres muy positiva. Y así tiene que ser todo el mundo, muy positivo. Gracias. Más que todo llamo para poner una denuncia. Ajá, cuéntanos. ¿Sabes que yo vivo aquí detrás del Parque El Pinar? Ajá. Y, Dios mío, es que no se soporta cómo le están metiendo candela a ese parque. Sí. ¿Cómo están fabricando de rancho y rancho y rancho y rancho y rancho y nadie hace nada? Y ese parque hace años que lo invadieron. Sí, sí, el barrio Bernal Barreto, así lo bautizamos algunos. No, pero ahora está creciendo, eso es horroroso, sí, lo que están haciendo. Ajá. Y yo digo, y esas aguas negras corren por toda la avenida Páez. Dígame cuando llueve, ¿cómo es? Las cataratas de Niágara se quedan tontas. No, además de que esas aguas huelen a cloaca. Horroroso, horroroso. Y yo digo, Dios mío, pero no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Eso nosotros no vamos a tener que calar eso, que destruyan ese parque. No puede ser, no estoy de acuerdo con eso. No, totalmente. Tiene que haber autoridad. Sí, señor. No, o sea, puede... una de las cosas que han quedado impunes con el paso de los años, esa invasión, al Parque Vicente Emilio Sojo del Pinar. Pero ahorita yo que estoy, que lo veo por la ventana, mire, esto es candela, lo que le están metiendo es candela, candela, candela, porque ellos parece que queman primero y después fabrican. Ay, pero es horroroso, yo veo, se me da un dolor, porque eso es tan bonito, y cómo lo están dañando, y nadie hace nada. Bueno, pero bueno, nada, aquí lo visibilizamos y lo denunciamos, porque es posible que tenemos una misión árbol que es para proteger el medio ambiente y esté pasando eso con un parque. Ahora yo digo, ¿hasta dónde irán a llevar eso con un parque? Entonces tenemos, ay no, que el plan de la patria, ¿qué pasó con el quinto objetivo del plan de la patria? Y yo digo, yo me acuerdo del presidente Chávez, que él decía, ni un barrio más, ni un rancho más, y si se les están haciendo misión vivienda, ¿por qué hacen eso? Sí, no, no, y que bueno. Además, yo conozco casos de casos que gente que invaden y venden. Y venden, invaden, y también, ponen un ranchito de tablas y lo venden. Y venden, y muchos de ellos son mafias de otros países. Sí, y también conozco un caso de un señor que tiene un carro de esos de carros por puesto, que ellos no ganan tan mal. Y él decía, no, yo vivir en un edificio pagando condominio, luz, agua, no, yo me fabrico mi rancho, ahí no pago nada. Y yo, tú eres sinvergüenza, le decía yo, pero bueno, la gente tiene una mentalidad. Sí, señor. Bueno, esa era para eso. Un beso para grande. Para ver si nos puedes ayudar en eso. Bueno, perfecto, bienvenida, Blanca. Bueno, sí, esta es una investigación de vieja data, esa invasión se llevó a cabo durante la gestión de Juan Barreto como alcalde mayor y Freddy Bernal como alcalde Libertador. Unas personas se instalaron en el parque, empezaron a talar y en principio se decían que ellos eran clase media y tenían un proyecto de una urbanización que se llamaría Colinas del Pinar. Se instalaron en unas tiendas de campaña Coleman. Pero estos les llevaban a la Fuerza de Seguridad del Estado y por supuesto que colocaban a niños de barrera, de escudo. Entonces eso era cada vez que iban a intentar desalojarlos, entonces salían las mujeres con los niñitos. Y bueno, y eso se fue quedando así. Después construyeron ranchos de madera y lo que hay que decir es que ninguno de los invasores originales se quedó. Construyeron rancho de madera, vendieron las bienhechurías y bueno, por lo menos hay partes de la invasión que se ve que tienen dinero porque construyen edificios de 3 y de 4 pisos. Y aparte de eso, bueno, ya el Estado pues les ha metido la atención con barrio adentro, barrio tricolor, está arregladito, está acomodadito y bueno, está bien pues, o sea, ya se han asentado, ya se han consolidado, pero entonces que les hagan, primero que no dejan que siga creciendo la barriada porque eso es parque, en primer lugar. Y en segundo lugar, que embaulen la quebrada, porque realmente la cloaca de esa invasión desemboca en la avenida Páez del Paraíso. Y cuando llueve, el olor es espantoso. Vamos a leer mensajes que han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice Carolina Torres, buenos días, Ensa, pero es que tú pasas por la UNEARTE y provoca inscribirte allí para estudiar de la Bella, que es la entrada solamente, pero pasa por el nuevo circo y lo que da es tristeza de lo abandonado que se ve. Me imagino que es eso lo que quería decir el señor, deberían darle una manito. Estoy de acuerdo con eso, pero no se refería a eso. Él no se refería a eso, él lo considera que está subutilizado porque allí funciona un circo, pero es que funciona la escuela, está también, es la sede también de las bandas rebeldes y también hay eventos. Es más, la alcaldía de Libertador rescató la estructura, porque la estructura no es gran cosa, o sea, si lo comparamos con la Maestranza de Maracay o lo comparamos con la Plaza de Toros de los Ventas de Madrid o la Plaza de Toros de Ciudad de México, en la que también estuve, porque eso, de niña, a los 15 años de mi hermana, estuvimos en México y estuvimos allí. Y mi papá amaba la fiesta brava y de niña y de adolescente, yo iba a corridas de toros, ¿no? Este nuevo circo lo que te tiene es una hermosa fachada diseñada por el arquitecto Alejandro Chatén. Y lo que yo recuerdo del nuevo circo de los 70, 80 y 90 era que la plaza estaba cubierta por una serie de locales comerciales que eran bares, polleras, areperas y cosas por el estilo. Cuando la alcaldía de Caracas recupera la estructura, lo que hace es quitarles el poco de negocios y lo que se ve es el esqueleto de lo que es la arena, ¿no? Sí se le podría hacer un cariñito, se le podría hacer una remodelación, y que esa zona siempre ha sido sucia, siempre ha sido descuidada, a diferencia de lo que es la entrada del Parque Los Caobos. Pero por Nuevo Circo existen muchos bares de mala reputación. Nuevo Circo nunca ha sido una tacita de plata. Entonces no se refiere tanto a la estructura física, yo creo que tiene más que ver, tiene el comentario de nuestro querido Fernando, tiene más que ver con la utilización que se le da al espacio, ¿no? Antes se utilizaba que si para la lucha libre, para el boxeo, y de hecho, ya vamos a estar claros, antes de su recuperación por la Alcaldía de Libertador, el único uso que se le había dado al Nuevo Circo era para la corrida de la prensa. La corrida de la prensa, el día del periodo, la corrida de la prensa, listo. Entonces, la cuestión es que no se puede decir que está utilizado, subutilizado un espacio en el que funciona una escuela. O sea, donde se educa, donde se forma, eso nunca va a ser un espacio subutilizado. Feliz día para todos los ventaneros. Sí, este tipo de programa radial son los que los nutre y anima a diario. Nos actualiza y engrandece el amor por lo nuestro. Sigamos luchando. Besos y abrazos para todos. Y Casanova, tía Coro, nos escribe con un relato, denuncia. Dice, hola Enza, buenos días. Ayer fuimos a la agencia del Banco de Venezuela en San Bernardino. Llegamos a las 12 del mediodía y no nos querían aceptar el depósito, pues según el gerente, el horario de recibir los depósitos de los CLAP es de 9 a 10 de la mañana. ¡Un chale, vale! ¿Y de dónde sacaron ellos esto? Uno de nuestros voceros fue a hablar con el gerente, ya que pretendía que regresáramos hoy a efectuar el depósito. Y el vocero le respondió que de ahí no salíamos sin hacer el depósito, por supuesto. Entonces nos mandó a decir que esperáramos que llegara la cajera de almorzar. La cajera nos atendió muy bien, cerca de las 2 de la tarde. Salimos a las 4 de la tarde de la agencia bancaria. He tenido información que en casi todos los bancos de Venezuela se repite el mismo trato con todo lo relacionado con los CLAP. Hago público la denuncia, ya que si el Banco de Venezuela nos da ese maltrato, ¿qué podemos esperar de la banca privada? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, tía Coro, y no, y esto no debería ser así. Son las 11:55 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos, como siempre, agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García. Y aún junto con Luigi, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos despedimos con Víctor Manuel. Agua bendita. Chau. Yo que pensé saberlo todo en el amor, de pronto llegas a mi vida. Maquillaje sin ninguna pretensión, con tu alma frágil y sencilla. Y probé de tus labios que saben a miel, el aroma que tiene tu piel. Yo no sé qué me diste a beber. Es tu amor como una medicina, es como agüita que me contamina, como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser. Es tu amor como gracias a mi Dios por encontrarte. No imaginé que esto podía suceder tan solo con una mirada. Te hiciste dueña de mi alma y de mi ser sin pronunciar una palabra. Probé de tus labios. santa, me lleva al cielo y me purifica. Es tu amor como una medicina. Es como una bendición vivir en tu corazón y tenerte cerquita. Es tu amor como el agua bendita. Tu amor me hace bien. No necesito aspirina. Saberlo todo en el amor, de pronto llegas a mi vida. Te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.